sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencita. Ellas son buenas y santas. Estamos en un nuevo programa de Buenas y Santas, un programa distinto de un programa que será la previa del partido que viene contra San Lorenzo y Gremio por la Copa Libertadores, los octavos de final, donde San Lorenzo se jugará todo para pasar a la siguiente fase y llegar de la mejor manera al partido en Brasil la semana que viene. La semana que viene, sí, Buenas y Santas estará desde el piso de Radio Robasfor. Hoy está desde la cancha de San Lorenzo. Rápido, voy a decir quiénes están. Estamos con equipo completo el día de hoy, esperando la llegada de Karina Lefebvre, nuestra productora, pero estamos con Romina, con Laura y con Marianela. Quien les habla es Daniela, y también tenemos a nuestra productora Florencia Kessel. Le mandamos un beso enorme y a nuestro operador Nahuel, quien se puso a disposición nuestra para que técnicamente Buenas y Santas salga de la mejor manera. Un San Lorenzo, vamos a entrar con toda la... con toda la realidad de San Lorenzo, y este San Lorenzo que llega no de la mejor manera en el torneo local, porque viene de dos empates, pero sí de la mejor manera en la Copa Libertadores, que viene de vencer a Botafogo por 3-0. Pero para hacer un breve análisis, para entrar en todo lo de San Lorenzo, voy a pasar con una de las compañeras mías y vamos a empezar a hablar con Marianela Colipe. Buenas tardes a todos nuestros oyentes, y acá estamos desde la cancha de San Lorenzo esperando lo que va a ser un partido donde estamos todos muy nerviosos. Hace tiempo que San Lorenzo no juega una instancia decisiva de esta manera en una Copa Internacional, así que estamos esperando para recibir nada más y nada menos que a Gremio, un Gremio que viene invicto en esta Copa Libertadores, que también se perfila como un gran candidato, y un San Lorenzo que viene, como dijo bien Dani, ahí aflojando un poquito en el campeonato local, donde viene de dos empates ante Boca y ante Newell's, el último en condición de local, así que un San Lorenzo que espera reivindicarse, poder sacar un buen resultado para ya ir más tranquilo directamente a Brasil, el próximo partido que será el miércoles que viene, así nada más y nada menos que en Porto Alegre. Un San Lorenzo, como decía Male, que viene de esta manera, pero para vamos a seguir dando la ronda y voy a pasar con Romina, nuestra compañera, que va a estar el breve análisis que quiero del partido que dejó el 0-0 contra Newell. Hola, bueno, buenas noches a todos, así es, desde la historia nada más y nada menos del nuevo gasómetro, me toca decir el análisis del 0-0 contra Newell. Sinceramente pienso que se perdieron dos puntos vitales para lo que es la lucha de un nuevo torneo para San Lorenzo. Creo que San Lorenzo tuvo oportunidad de poder sumar de a tres, no está teniendo lo que es la puntada final, lo que es marcar nada más y nada menos que el gol. Creo que el equipo que se jugó el sábado, se le puede llamar alternativo quizás, pero me parece que está a la altura de las circunstancias para poder seguir peleando ese torneo, que bueno, que ahora tiene dos líderes, que no estamos tan lejos de esta lucha. Recordemos que el torneo pasado, San Lorenzo, en la fecha contra Newell's, empató y luego tomó la punta con el partido de Belgrano. Así que hasta ahora, teniendo todas esas condiciones, veremos lo que pasa. Creo que, bueno, hoy estamos con este partido, pero sin dudas el torneo todavía lo podemos seguir aspirando a ganar. Un San Lorenzo que sigue con todo, un San Lorenzo que se juega todo, pero vamos a darle la presentación a otra de nuestras compañeras. Antes de irnos a la primera tanda, antes de entrar en todos los auspiciantes que tiene Buenas y Santas, voy a darle la bienvenida a quien hace mucho que no está presente Buenas y Santas, pero no está presente porque hubo un feriado, hubo un backup y porque no pudo venir el último programa. Pero vamos a saludar con ustedes a Laura Sodano, quien va a estar contando un poco de ese San Lorenzo que viene de igualar 0-0 con Boca, o ese San Lorenzo que viene de igualar 0-0 con Newell's el sábado. Quiero un breve análisis para luego ya irnos a la primera tanda. Bueno, muy buenas noches para todos, buenas tardes, noches, mucha gente se va acercando de tempranito al estadio. San Lorenzo básicamente que no ha podido demostrar después de ese gran partido de definición de Copa Libertadores, lo mismo en el campeonato, como decía Romy, el campeonato se puede seguir peleando, son pocos puntos de diferencia y está para cualquiera, esa es la realidad. Sobre todo, digamos, lo que acota las chances tal vez es que

La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Que no fuera que estará jugando nada menos ante su gente contra el Gremio de Brasil. Y si hablamos del Gremio, quiero dar un poco de la historia que tiene este equipo brasileño. Este equipo brasileño que para muchos es el cuco, para este equipo que no le ganó a Newell's de local ni de visitante. Pero para más detalle, voy a dejarla a ella para que hable un poquito de este Gremio que, y si hablo de ella, es a Laura Sodano. Ella. Bueno, muy bien, a ver, decíamos antes de ir al corte que es un equipo que ha terminado muy bien su fase de grupos, estaba compartiendo el grupo 6 junto a Newell's, Atlético Nacional y a Nacional de Montevideo, Newell's y Nacional quedaron afuera y pasaron Atlético Nacional y Gremio Porto Alegre. A ver, para decir que está invicto en la Copa Libertadores, no ha perdido, ha ganado 4 de sus 6 presentaciones y solamente ha empatado 2 partidos, 1-0 y otro 1-1, los dos fueron frente al mismo rival, frente a Newell. Aquí en Argentina empataron 1-1, en Porto Alegre fue 0-0, y como les decía, tiene una baza a favor de 8 goles, y solamente un gol en contra, tiene que, como decíamos recién, se lo hizo Newell's Old Boys. Para decir que nunca se han enfrentado Gremio y San Lorenzo, no hay un historial respecto de lo que es ese enfrentamiento. Lo que sí hay que decir es que presenta algunos cambios respecto de la última formación y que viene de perder la última fecha del Brasil, o sea, empezó el Brasileirão la fecha pasada y en la primera presentación frente a Atlético Paranaense de visitante ha caído por 1-0 el Gremio de Porto Alegre. Así que, en principio viene de una derrota por el campeonato gaúcho y va a estar enfrentando el próximo domingo a Atlético Mineiro. Cuando usted quiera, hay que decir, porque hasta último momento no se sabía si la vuelta en Porto Alegre el próximo miércoles 30 se iba a jugar con o sin público, visitante o de local, teniendo en cuenta los incidentes que se produjeron entre los barras de Gremio en el último partido de la fase de grupo, que fue en el estadio Arena de Gremio Porto Alegre frente a Nacional Uruguay. Finalmente la Conmebol ha decidido que sí se pueda jugar con hinchas locales y visitantes y le aplicó una multa solamente al Gremio. La multa asciende a $15,000 para el equipo de Brasil. Cuando quiera el tentativo de Gremio y bueno, analizándolo respecto de lo que es lo que sería San Lorenzo, Gremio va con Marcelo Broe en el arco, para Werley, Jeromel y Leo Gago, línea de 4, y tiene una línea de 5 medio mentirosa, ¿no? Esas líneas de 5 que retroceden y atacan todos juntos en bloque. Con Ediño, Rivero, Ramiro, C. Roberto, Dubú y arriba un único delantero que es Hernán Barcos, el argentino Hernán Barcos, que es uno también de los goleadores que tiene este equipo de Enderson Moreira. Así que, digamos, mucha expectativa, nosotros desde tempranito ya en el estadio, mucho movimiento. Hay que recordar que la gente está viniendo desde distintos puntos, de trabajo, de su casa, y se espera un marco bastante importante, sobre todo teniendo en cuenta que hay casi prácticamente entradas agotadas. Respecto a Gremio, eso, vamos a ver qué es lo que deparará esta noche la suerte de este equipo, que ya ha sido mucha frente a Botafogo, y, digamos, como decía Dani, no sé si es el cupo de la Copa Libertadores, pero sí es un equipo para respetar. No para tener miedo ni meterse tan atrás. Me parece que San Lorenzo tiene el suficiente material como para poder salir a marcar la diferencia en este estadio y ver qué le deparará el próximo miércoles en Porto Alegre. Ahí bien, Laura, con toda la información de este gremio que decíamos un poco el cuco, un poco el equipo a temer. Más que nada, yo creo que es el equipo a temer cualquier equipo brasileño. Más que, y más teniendo en cuenta que San Lorenzo, si sigue pasando de fase, va a definir todos los encuentros de visitante. Hoy me lleva, y priorizando un poco de esto, es que si llegan solamente dos equipos argentinos a la semifinal, a no ser que lleguen tres, jugamos sí o sí contra el equipo argentino. Es decir, que si llegan los niveles en la semifinal, recién ahí se podrían cruzar. Nunca en la final, si llegan estos dos solos. Si no, puede ser que haya final. Pero bueno, eso es lo que puede llegar a pasar, pero mejor no adelantarse tanto, no, sino vivir lo que hoy está viviendo San Lorenzo, que vuelve a estar en un estado de final luego de 6 años de no haber jugado una Copa Libertadores. La última fue en 2008, cuando eliminó justamente en esta fase a River Plate de visitante y luego quedó eliminado con Liga de Quito. También San Lorenzo en esa oportunidad definía de visitante. Pero ahora vamos a entrar un poco en toda la información del ciclón, en todo lo que se le viene a San Lorenzo, en cómo se parará el equipo hoy, qué es lo que pondrá en cancha el Patón Bausa y a su vez contar quién no está hoy en los concentrados y por qué no está. Pero para eso la voy a dejar a Male Palité. Y vamos a repasar el 11 que va a estar parando esta noche Edgardo Bausa para enfrentar a Gremio, donde recordemos que no están entre los concentrados, justamente convocados para este partido, ni Leandro Romagnoli ni Fontanini, que recordemos que habían sido suspendidos por 4 partidos, recién están cumpliendo la segunda fecha de suspensión, así que por un par de partidos más va a ser imposible tenerlos en el equipo, por lo menos para lo que es Copa Libertadores. Y recordemos que en último momento quedó fuera de los concentrados Nicolás Leandri, en su caso particularmente por una lesión, un traumatismo que tuvo en su pie derecho, que produjo la baja del ex jugador de Boca Juniors. En este caso, el 11 que va a parar el Patón Bausa para esta noche va a ser con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más, Villalba, Mercier, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos. Este va a ser el 11 titular. Recordemos que en el banco también estarán Álvarez, Kahneman, Prosper y Calici, Quiñón, de una gran actuación en el último partido ante Newell's, así una gran promesa que parece avecinar ahí por el medio campo, Boril, Cavallaro y el Mestilizari. Esos son los jugadores que van a integrar el banco de suplentes. Un banco de suplentes también muy interesante, teniendo en cuenta que San Lorenzo hoy tiene que sacar un buen resultado, dado que define en Brasil, así que sería importante un muy buen resultado. San Lorenzo, recordemos que terminó segundo en lo que es la fase de grupos con 8 puntos, ganó 2 partidos, empató 2 y perdió 2 también, tuvo 6 goles a favor, 5 en contra, así que una racha bastante pareja en lo que son los goles convertidos y recibidos. De local ganó 2 partidos, empató 1, recordemos que venció a Independiente del Valle 1-0 y al Botafogo 3-0 en ese partido agónico, que fue el último de la fase de grupos, y también empató aquí en el nuevo gasómetro 1-1 ante Unión Española. Así que vamos a ver que para este gran partido, bien, que donde San Lorenzo preparó todo, como bien decía Laura hoy, guardó todo, bien, para este encuentro. Recordemos que viene como un poco aflojando lo que es en el torneo, luego de conseguir 2 empates, uno ante Boca en la Bombonera y otro, en este caso en condición de local, ante Newell's. Así que San Lorenzo se guarda más que nada para poder sacar un buen resultado esta noche. Recordemos que el partido de hoy va a ser dirigido en este caso por Enrique Ossés, el chileno. Viene toda una tanda chilena la que nos arbitra en el día de hoy. Así que ese va a ser el árbitro encargado de impartir justicia esta noche. Un San Lorenzo que, bueno, como estábamos realizando el análisis, está guardando todo para la Copa Libertadores. Y el campeonato local, si bien no afloja todavía, porque sabemos que en el fútbol de hoy en día ganás 2 partidos y te volvés a acomodar, siendo que faltan muy pocas fechas, de todas maneras no se baja del campeonato, pero apunta todos los cañones a la Copa Libertadores. Así que vamos a ver qué para esta noche, ojalá que sea un gran resultado, y veremos cómo también se prepara para el partido de vuelta, que es en Porto Alegre, como decía Dani. En Brasil siempre se complica y siempre está la rivalidad, el clásico con los brasileños, así que ojalá tengamos un muy buen resultado esta noche. Un muy buen resultado de los que esperamos. Mientras empieza en la otra llave de la Copa Libertadores, el partido de Vélez, de visitante en Paraguay. Bien decíamos que con Vélez, de ser 2 equipos solamente argentinos, podríamos enfrentarnos recién en semifinales. Puede ser en final si llega Arsenal o Lanús también a esa fase. Pero vamos a seguir un poco con toda la realidad de San Lorenzo, con todo lo que viene viviendo el ciclón. diciendo vamos a entrar y a recordar qué es lo que pasaba 6 años atrás, cuando San Lorenzo enfrentaba a River por la Copa Libertadores. Ganaba 1-0 de local, si no me equivoco, quiero que me conteste, 2-1 de local, y terminaba igualando 2-2 en el tan recordado silencio atroz, el 8 de mayo de 2008. Los dos goles en Núñez fueron de Bergesio. Para recordar un poco que esa fue la última Copa Libertadores que San Lorenzo jugó, y fue hace 6 años atrás. Luego San Lorenzo no volvió a jugar, quedó eliminado en Liga de Quito en aquella oportunidad. Por eso es más importante este torneo para San Lorenzo. Y como muchos le dicen, esta es la Copa Histérica que tiene el ciclón. Un ciclón, como bien decía Male, no viene de la mejor manera del local, y ya un poco despidiéndose del torneo local. Un torneo local que volvió a demostrar ser mediocre como el año pasado. Un torneo que no estuvo tan peleado, se podría decir, o mejor dicho, está peleado, pero sí no mantiene el nivel competitivo que tenía años anteriores. Eso es lo que pasa por el lado del torneo local. Pero si vamos a hablar del torneo local, hay que decir que San Lorenzo volverá a jugar este día sábado, y será a partir de las 15 horas en Córdoba contra Belgrano de Córdoba, justamente de visitante. San Lorenzo estará jugándose, ¿por qué no?, la última ficha para seguir peleando en este torneo. Luego va a estar jugando de local, siempre hablamos por el torneo argentino, el sábado 3 de mayo, a horario a confirmar, aún no se sabe cuál será el horario. Pero algo que hay que destacar para el partido que se viene dentro de 2 horas nada más, que en la previa, es que hay una gran convocatoria, una gran cantidad de hinchas de San Lorenzo que hoy estarán copando el nuevo gasómetro, un nuevo gasómetro que lucirá de bote a bote y mostrará su mejor cara para este torneo que tanto quiere quedarse de una vez por todas. Es por eso que se llegó y pasó el millón de pesos de recaudación el partido contra Gremio. Agotadas, tantos populares, plateas, solamente un remanente se vendía el día de hoy, y así San Lorenzo estará de bote a bote, bien se podría decir. Pero todavía nos queda mucho por desentrañar y todo lo que se viene para San Lorenzo. Ya adelantábamos que estará jugando el día sábado nuevamente y luego estará jugando de visitante en contra Gremio el miércoles que viene a las 10 de la noche. Pero vamos a irnos a una nueva tanda para descansar un poquito y seguir con toda la información de San Lorenzo desde el nuevo gasómetro para Radio Arroba. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alsina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes

matrícula número 55576. Atención a adultos y niños. Comunicate al 156-417-4158 o por mail a rberti1@palermo.edu.com. Atención en Barrio Norte y Palermo. Y si mencionas a Buenas y Santas, tenés un 10% de descuento. Santas y picantes. Y seguimos con más Buenas y Santas desde el nuevo gasómetro, con todo lo que se viene para San Lorenzo. En San Lorenzo, como bien decíamos, dentro de 2 horas está ya jugando contra Gremio. Acá, en su cancha, buscará conseguir el triunfo para llegar cómodo a Brasil la semana que viene. Y si hablamos de la semana que viene, recordar y decirles que estaremos saliendo desde los estudios de Radio Arroba, mientras otras de nuestras compañeras estarán desde Brasil hablando con nosotros. Pero será el momento de repasar un poco lo que se le viene a San Lorenzo en el torneo local y luego la formación de San Lorenzo para esta noche. Un San Lorenzo que bien decía Male hace un ratito nada más, no contará con Blandi. Y sí tendrá, no tendrá además netos delanteros en el banco de suplentes. Pero vamos a ir con los, cómo vendría San Lorenzo, cómo se estaría para recibir a Gremio hoy a partir de las 22 horas. Vamos a recordar entonces la formación que va a estar parando el Patón Bauza para esta noche. Va a estar con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más. Villalba, Marciero, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos, como lo decía Dani, Blandi no va a ser de la partida en este caso por un traumatismo que tuvo su pie derecho, y tanto Romagnoli como Fontenis tampoco van a ser de la partida dado que se encuentran cumpliendo la segunda fecha de suspensión luego del inconveniente que hubo en Ecuador luego del partido de contra Independiente del Valle, así que es la segunda fecha recién que están cumpliendo tanto el defensor como el mediocampista del Ciclón. Recordemos que hoy la terna arbitral será chilena, el árbitro va a ser Enrique Ossés, y desde las 22 horas San Lorenzo vuelve a disputar octavos de final de la Copa Libertadores, como decía Dani, esa copa tan histérica que se nos viene negando, pero bueno, seguimos con toda la ilusión, y recordemos que San Lorenzo sigue también con una agenda apretada, porque este sábado va a estar enfrentando de las 15 horas a Belgrano en Córdoba con el arbitraje de Fernando Rapalini. El miércoles estará viajando a Brasil para enfrentar al Gremio por el partido de vuelta de la Copa Libertadores, y ya está la fecha definida para el horario, para el partido contra Rafaela, que va a ser aquí también en el Pedro Videgain, va a ser el próximo sábado 3 de mayo, así que todos los cuervos también que se puedan acercar ese día, recordemos que es fin de semana largo, pero seguramente los cuervos van a estar acercándose al estadio, porque pese a que seguimos en la Copa Libertadores con toda la ilusión, no nos bajamos del campeonato, y también en este torneo todas las cartas no están echadas todavía, sino que justamente San Lorenzo tiene y mantiene la ilusión de este tan helado bicampeonato. Un San Lorenzo que tiene una agenda apretadísima, un San Lorenzo que no tiene descanso y tampoco lo tienen los deportes. Eso, si hablamos de los deportes, más tarde vamos a estar desentrañando un poco la agenda deportiva del Ciclón, que volverá a competir este fin de semana. Pero para darle el cierre a esta primera hora, me voy a ir con la formación de Gremio, para enfrentar a San Lorenzo hoy a las 22 horas. Muy bien, y vamos a ir con la formación de Henderson Moreira, del equipo de Porto Alegre, que esta noche visita a San Lorenzo, va a ir con Marcelo Breve en el arco, línea de cuatro con Parau, Werley, Jeromel y Leo Gago. En el medio, Ediño, Cristian Rivero, Ramiro, C. Roberto, Dudú y Marcos. Esos son los 11 titulares que va a parar Moreira para enfrentar al equipo del Patón Bauza. Hay que recordar que no va a estar jugando Alan Ruiz, que lo venía haciendo. Recordemos que hay una cláusula por el, de palabra, no hay nada firmado, por la cual Alan Ruiz pidió, en el caso de que tuviera que enfrentar a San Lorenzo en alguna instancia de la Copa, no enfrentar a su ex equipo, ¿sí? Así que, si bien la cláusula era de palabra, durante la semana previa a este encuentro, la dirigencia de Gremio había querido que Alan Ruiz jugara este partido, pero finalmente el jugador decidió que no lo va a hacer. Por eso el ingreso de C. Roberto en lugar de Alan para este partido. Un San Lorenzo que estará jugando, como lo decía Laul, con respecto a la formación de Gremio. Y lo que yo le preguntaba fuera de micrófono a Laul era si había alguna cláusula, era de palabra, bien lo dijo, pero por ahí se había leído, y quiero que me lo aclare ella, me lo va a estar aclarando, que era si le habían hecho y habían intentado cobrarle una multa al jugador por no querer jugar este partido, pero me lo va a decir ella. En realidad, no, digamos, era un acuerdo de palabras entre el club brasilero, San Lorenzo y Alan Ruiz. La cláusula no, digamos, porque la cláusula fue puesta por el mismo Alan Ruiz al momento de hacer la transacción, cuando se hizo el préstamo a Gremio. Por eso, digamos, tal vez había salido la posibilidad de que, como la dirigencia quería que jugara este partido y Alan no, de multarlo económicamente, pero no va a suceder. Finalmente, bueno, quedó como se había acordado en un principio, digamos. No es una cláusula, no se pudo hacer una cláusula, firmada, porque no lo permite, por el estatuto de trabajo, digamos, por leyes laborales, porque sería como una prohibición o una prohibición al trabajo. Entonces no se toman esas cláusulas de jugar contra el equipo que es tu dueño y tu pase, más que de palabra, digamos, un acuerdo de caballerosidad que Gremio en todo caso en esta oportunidad quería romper, pero bueno, se impuso la decisión de Alan. Una decisión más importante, porque contemos que Alan es un jugador interesante que tiene el equipo brasileño y iba a ser un gran dolor de cabeza para San Lorenzo, sin lugar a dudas. Un San Lorenzo que hoy se juega todo contra esta copa histérica, esta copa que no quiere llegar de alguna manera, parece, a las mediterinas de Boedo. Pero a lo que vamos a decir y tirar una consigna que se va a disfrutar, la vamos a definir la semana que viene en el programa, en el piso de Radio Arroba, y es que nos cuenten su historia de cómo se hicieron hinchas de San Lorenzo para llevarse el santo de la pelota. Donación de Ricardo Bessani, quien tuvo el gesto de donarlo para que sea sorteado entre nuestros oyentes. Esta no fue la primera hora del programa. Por esto vamos a hacer el traspase. Nos vamos a ir para el lado norte de la ciudad deportiva. Y si hablamos lado norte es porque ya vamos a entrar al estadio, al nuevo gasómetro, para ya empezar a vivir un poco este San Lorenzo Gremio de Copa Libertadores por octavos de final, mientras ya juega Vélez en Paraguay, en la otra llave. Recordemos que estará jugando Lanús contra Santos Laguna a las 12:10 de la noche en México. Así que juega con todo en la Copa Libertadores y no se detiene, y San Lorenzo quiere conseguirla como sea. Por eso hoy se juega todo acá

espera me agotó. No sé nada de vos. Dejaste tanto en mí. En llamas me acosté.

con Gimnasia Esgrima de Buenos Aires. Por último, vamos a repasar lo que es el handball, que tenemos una fecha este sábado también, que se van a enfrentar las chicas con Villa Ballester, todas las categorías desde las 10 de la mañana, y los caballeros se van a estar enfrentando a Lomas San Lorenzo de visitante. Recordemos que este fin de semana no hubo fecha debido a las Pascuas que estuvieron celebrando, y se van a retornar todos los deportes este fin de semana con toda la información. Así que ahora vamos a ver si tenemos más información de San Lorenzo. Recordemos que estamos desde el nuevo gasómetro, nada más y nada menos que con la previa del gremio, así que estamos repasando toda la información. Sepan saber que está bastante concurrida la ciudad deportiva, lo que es ahora el acceso a la platea norte. Recordemos, todos los medios partidarios estamos presentes, están presentes todos los medios, porque este es un partido trascendental para San Lorenzo de Almagro. También tenemos que recordar que este fin de semana también habrá fecha por el torneo, que va a estar enfrentándose a Belgrano, nada más y nada menos que de visitante, y esperemos tener oportunidad. Mientras tanto, seguimos aquí con un montón de gente presente en el nuevo gasómetro, dirigentes, estábamos viendo hace un rato nada más y nada menos que el presidente de la institución, Matías Lamen, y a todo lo que es la subcomisión directiva, que muy bien Marianela Colite ha hecho la entrevista. Seguimos acá desde Nuevo Gasómetro con la conductora Daniela. Bueno, y ahí pasó toda la agenda deportiva. Un San Lorenzo que no se detiene, como decíamos hoy. Un San Lorenzo que acaba de ingresar al estadio, igual que el micro de gremio. Así que llegaron ambos micros acá al nuevo gasómetro cuando se empieza a colmar el estadio de San Lorenzo con una gran expectativa esta noche para alentar el ciclón para esta Copa Maldita. Pero nos vamos a ir a una tanda con un tema musical y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba desde el nuevo gasómetro. Un programa bien cuervo con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar. ATFA, Escuela de Técnicos de Fútbol número 35. Como siempre, reivindicando los valores del deporte. Muchas son las celebridades que ya pasaron por nuestra escuela. Entre ellas, Elizondo, Tocali, Borghi. Ya está abierta la inscripción para el ciclo lectivo 2014. Para más información, acércate a Mercedes 1951, Ciudad de Buenos Aires. O comunícate al 155056-4114 o al 155117-3847. ¿Querés ser director técnico de fútbol? No dejes de llamarnos. Blog Travel Turismo, la empresa de viajes Cuerva pensada para vos. Pasajes aéreos, alojamiento, paquetes turísticos y todo al mejor precio. Si sos socio del Ciclón, tenés un descuento especial. Llámanos al 4654-3688 o visitanos en blog-mediotravel.com.ar. Casa San Lorenzo. Tus electrodomésticos y artículos para el hogar a precios increíbles en Casa San Lorenzo. Con sucursales en Piedras 1642 Capital Federal y Alcina 666 en la localidad de Longchamps. Descuentos para afiliados a mutuales por retención de haberes hasta 12 cuotas fijas. Informate en nuestra fanpage San Lorenzo Hogar y ganale a la inflación. Chacra Bliss, para disfrutar de tu estadía en lo alto de la sierra. Chacra Bliss en Tandil, hostería y casa de campo, en el circuito turístico Paraje La Porteña. Informate en www.chacrabliss.com.ar, tu lugar para un verdadero encuentro con la naturaleza. Revista El Cuervo, toda la información azulgrana que buscas y las mejores entrevistas con los protagonistas del primer equipo. En Revista El Cuervo, buscala en los accesos al estadio el primer partido de local de cada mes. ¡No te la pierdas!

seguimos con más buenas y santas. Desde el nuevo gasómetro, con toda la información de San Lorenzo y la previa del ciclón. Todavía tenemos, y recordemos que San Lorenzo va a estar jugando el partido de vuelta la semana que viene a las 10 de la noche de visitante en Porto Alegre contra Gremio. Es el partido de vuelta por este encuentro. Hoy San Lorenzo jugará a las 10 de la noche de local, acá en el nuevo gasómetro, donde las buenas y santas estamos esperando por el ciclón. Pero ahora vamos a ir con un poco de información y recordar que San Lorenzo estará jugando nuevamente el día sábado, será de distante por el torneo local contra Belgrano de Córdoba, y por el torneo local también estará jugando el día sábado 3 de mayo y será en condición de local contra Rafaela. Pero ahora me voy a ir de nuevo a recordar la venta de pasajes para ir todos juntos a alentar al ciclón a Porto Alegre contra Gremio por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y así es, porque mañana va a arrancar la venta de pasajes para viajar a Porto Alegre, justamente para acompañar a San Lorenzo. Recordemos que el ciclón va a estar jugando el próximo miércoles 30 a partir de las 22 horas. Ya pueden adquirir mañana su pasaje a partir de las 11 de la mañana en la sede de Avenida de Mayo, bien, a un precio de 1.200 pesos. Recordemos que es que todavía no está la confirmación oficial de cuándo va a arrancar la venta de entradas ni cuáles van a ser los costos, pero bueno, como ya tienen, están al tanto de lo que va a ser la venta de pasajes. Esto va a continuar el día viernes, el mismo horario, de 11 a 19 horas en la sede de Avenida de Mayo, y va a continuar el sábado en la sede de Avenida de La Plata. Así que todos aquellos que quieran adquirir su pasaje para estar acompañando al ciclón, ya a partir de mañana lo van a poder hacer. Recordemos otra cosa, va a estar saliendo el micro el martes 29 a las 20:30 horas, así que todos aquellos que tienen, pueden pedirse el día, pueden viajar. Recordemos que primero y 2 de mayo es feriado, así que todos los que puedan acercarse, más que nada, tal vez pedir un día en el trabajo y poder asistir, pueden hacerlo, porque también el costo es muy accesible, son pocas horas de viaje, porque dentro de todo Porto Alegre no es tan lejos, así que todos aquellos interesados a partir de mañana ya van a poder adquirir su pasaje y también estar a la espera de lo que va a ser la venta de entradas. Así que ahí tienen toda la información para poder estar acompañando a San Lorenzo en su visita a Brasil. En su visita a Brasil, un San Lorenzo que sigue con toda esta fase de Copa Libertadores. Pero no me tire los papeles, no, cosa, porque yo quiero saber si quiero, porque la gente se renueva y quiero que nuestro público sepa. ¿Será posible? Yo digo posible porque hasta 2 minutos a que no pisen el campo de juego, yo no lo sé. El posible equipo de San Lorenzo de Almagro para enfrentar esta noche a Porto Alegre. Y así es, el ciclón va a salir con Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más, y Salva, Mercier, Ortigosa, Piatti, Correa y Matos serán los 11. Recordemos que en el banco también estarán Álvarez, Kahneman, Prosperi, Carinci, Quiñón, de gran actuación el pasado sábado ante Newell's, Boboril, Cavallaro y Elizari, esos serán los otros jugadores que podrán estar participando también del encuentro. Recordemos que estamos a minutos de vivir un partido muy importante, que como decía hoy Daniela, hace mucho tiempo San Lorenzo no se disputa una fase tan importante de una Copa Internacional, así que estamos a la espera. Recordamos nuevamente el arbitraje, va a estar en manos de un árbitro chileno, Enrique Ossés, va a ser que marque un partido esta noche, así que a la espera de un gran resultado para San Lorenzo para ir más tranquilo a Porto Alegre el miércoles próximo. Y vamos a ir, ya decíamos, San Lorenzo. Ahora vamos a ir un poco con la formación que tendrá el equipo brasileño el día de hoy para enfrentar a San Lorenzo de visitante. Recordemos que ambos equipos ya están en el campo, en el estadio. Ya entraron a nuevo gasómetro hace un ratito, nada más llegaron ambos micros. Y bien contaba Alejandro Macio que también llegaron los micros con la gente de Gremio, con los hinchas brasileños. Pero ahora voy con la formación desde la voz de Laura Colina. Laura Colipe es una mezcla de Laura Sodano y Marianela Colipe, pero es Laura Sodano. Pero bien, bien, igual es una información que manejamos las dos, así que es válido. Igual, respecto a lo que decía Dani con los hinchas brasileños, hay que decir que Gremio solamente, digamos, pidió 700 entradas. Hay que ver realmente cuántos hinchas de Gremio van a estar entrando finalmente al nuevo gasómetro. Y hay que decir que para la vuelta, San Lorenzo pidió 1.500 entradas, algo que estaría en posibilidad de ser evaluado de acuerdo al resultado de esta noche. Uno imagina que a 1.100 kilómetros que se viene una nueva revolución, digamos, con un resultado muy positivo, como lo fue Catamarca en su momento. Así que calculamos que 1.500 entradas, esperemos que con finales diferentes, obviamente, pero 1.500 entradas a priori parece bastante poco, ¿no? Entre los que no saben que van a viajar, entre los micros que van a salir y demás. Gremio para esta noche forma con Grove, Pará, Warley, Jeremel, Leo Vago, Rivero, Ya Roberto, en lugar de Alan Ruiz, que por su cláusula no va a jugar, Elinho, Ramiro, Dubé y Hernán Marcos, el argentino, uno de los goleadores que tiene este equipo. Recordemos a la gente que está pensando en ir en el aeropuerto Alegre que el miércoles 30 pega con feriado del 1 de mayo y dos puentes, así que pueden hacerse una linda escapadita, está cerca y obviamente para alentar al ciclón. El pará de Sobano fue para Daniela Cardo, claramente, porque se la interrumpía en el medio, pero seguimos por más buena pisanza. Y decir que Gremio y San Lorenzo se llegaron al estadio, ya están acá, nada más en nuestra cancha, para empezar el encuentro del ciclón. Esta noche se juega todo con esta copa así en blanca, vamos, histérica, mientras de fondo me llegan a sonar los jueves de las pinzas que llegan a la zona para alentar al ciclón una vez más al estadio completo. Pero quiero de nuevo que Male me diga cómo son las sendas y los partidos que tienen a San Lorenzo. Y vamos a recordar porque San Lorenzo el próximo sábado va a estar enfrentando a Belgrano en Córdoba con el arbitraje de Fernando Rappellini. El próximo miércoles va a viajar a Brasil para visitar justamente a Gremio de Porto Alegre. Ya con día confirmado, pero aún todavía con el horario a confirmar. El próximo sábado 3 de mayo va a estar recibiendo Atlético de Rafaela. También buscando seguir siendo partícipe del campeonato que parece que hubiera aflojado en las últimas fechas. Pero bueno, también buscando seguir siendo protagonista y por qué no pelear por un bicampeonato. Y ahí Male bien nos decía cómo se viene San Lorenzo. Pero yo me voy para un lado, voy a saludar primero a el flamante abuelo, quien ayer fue abuelo de Elena. Si no, le saludo primero a usted, dos minutitos y le voy a ir con un dirigente de San Lorenzo. ¿Le parece? La verdad es que tiene prioridad el dirigente, pero bueno, todo sea por Elena. Muy linda, la felicitamos. Hablamos con Oscar Paco, le contamos a nuestra audiencia. Bueno, la verdad que estoy muy contento porque es la primera vez que una nena o una criatura nos trae el pan abajo el brazo, pesó 4,320 kilos, en vez del pan le mataron la copa, así que trajo la copa abajo. Bueno, esperemos, ojalá. Tal cual, quedate tranquila que sí. ¿Ustedes todo bien? Todo bien. Muchísimas gracias, Oscar. No, gracias a ustedes y la felicito porque hacen un muy buen programa, tienen muy buena voz. Muchas gracias, Oscar. Ahí pasaba Oscar Paco. Y vamos a sacar a otro dirigente de San Lorenzo de Mayo, además de los que ya estuvimos hablando el día de hoy. Y por eso le damos la bienvenida a Buenas y Santas en la previa de San Lorenzo Gremio a César Franti. Muy buenas noches, César. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Muy bien. Y viviendo esta previa de San Lorenzo, que después de 6 años vuelve a jugar una Copa Libertadores en esta fase. Recordemos que 6 años atrás jugaba contra River, luego lo pasaba al Millonario y quedaba eliminado con Liga de Quito. ¿Cómo lo vivimos personalmente, tu primer Copa como dirigente de San Lorenzo? Mucha ansiedad, con mucha emoción, no veo nada que empiece el partido. Estamos viviendo un momento histórico en San Lorenzo en varios sentidos. La vuelta a Boedo, el ordenamiento del club, y a esto le agregamos la Copa Libertadores. Así que con muchas decisiones, la Copa Libertadores es nuestra función. Para aquellos que tenemos cerca de 50 años, la real obsesión de la Copa Libertadores, sería un gran orgullo, un gran honor como directivo vivir la vuelta a Boedo y también agregarle esta copa. ¿Cómo lo ves a este San Lorenzo? Bien lo decías, un ordenamiento a nivel institucional, a nivel futbolístico. San Lorenzo todavía no se decidió del torneo local, sigue peleando y hoy está peleando por esta Copa Libertadores que se clasificó a octavo de final de una forma agónica, sufriendo todo. Sí, en los últimos partidos San Lorenzo ha tenido un poco de alto rendimiento, de alto rendimiento. Creo que van a ser la constante, van a ser la regla y no la excepción. Creo que estamos transitando, tenemos jugadores para que pocos equipos de la Argentina tienen para desplegar un nivel de juego particular.